94.3 Río FM. Buen día, ¿cómo les va? Arrancamos de nuevo. Viste, tenemos una entrada con un saludo y tenemos otra con esto. Ahora que entramos de nuevo, ya entramos a lo nuestro. Y lo nuestro es hablar de un montón de cosas que pasaron en la semana, cosas que vienen pasando. ¿Cuál sería la cosa que viene pasando? Cerrá los ojos, así, de una, el bicho. ¿Entendés? Un año hace que estamos encerrados. Bueno, ahora parece que llegaron las vacunas, ¿no? Algunas llegaron, a Coronda llegaron algunas. Espero que en Coronda no las maneje la Cámpora, de una, como en Buenos Aires. Viste que tenés que pasar por los locales de la Cámpora y anotarte y te anotan y hacer el horroroso manejo político de la vacuna en este país. Podría llegar a ser terrible, ¿no? Pero bueno, por ahí uno no tiene cosas como para poder... No nos queda más que la puteada por ahí. No nos queda más que el lamento. Y pasa eso, qué sé yo. Tenemos 105 millones de casos a nivel mundial. Casi 2.300.000 muertos. Hay 26 millones de casos activos en el mundo. Y se han confirmado que el número de vacunados está cerca del número de infectados. ¿Está? ¿Se entiende? El número de vacunados está cerca del número de infectados a nivel mundial. Lo que tomamos como ejemplo, que ya hablamos la semana pasada y la anterior, es Israel. Israel ha superado ya el 60% del total de su población. Un ejemplo, el 60% del total de la población de Israel está vacunada con Pfizer, por las dudas. Perú ha acordado con la compañía Pfizer la provisión de 20 millones de dosis. Y se ve que Perú ha entregado su soberanía como otros 52 países, a diferencia de la Argentina, que se ha mantenido firme en la convicción de defender su soberanía y no entregar la soberanía por una vacuna. ¿Por qué digo esto? El ministro Ginés González García concurrió al Congreso de la Nación esta semana y cuando le preguntaron acerca de cuál había sido el problema que había tenido la Argentina con el laboratorio Pfizer, ¿por qué no se compró? ¿Entendés? Todo lo que nos preguntamos todos. ¿Y por qué no Pfizer en la Argentina? ¿Por qué la rusa? ¿Viste? Porque es así, todos se vacunan con Pfizer. Bueno, y dijo que la Argentina como que tenía que entregar parte de su soberanía para firmar un acuerdo que el Estado argentino no estaba dispuesto a hacer. Habló de la palabra negligencia, ¿está? Presentó algunas explicaciones a los diputados y dijo: Argentina va a tener 62 millones de dosis de diversas vacunas contra el coronavirus y que en julio próximo se lograría la inmunidad de rebaño. Esto es que todo podemos andar sin problema, que no nos vamos a contagiar. La población mayor de 18 años estaría cubierta por alguna de las vacunas que van a llegar. Y yo digo, ¿no? 70 países en el mundo, 70 países, donde hay de los más variados, ¿no? De lo que se te ocurra. ¿Habrán entregado su soberanía a Pfizer? ¿O realmente, como se dice, no pudimos cerrar porque no le daban los números de la cometa, ¿no? No le daban el retorno, Pfizer. Bueno, en fin, quedamos ahí. Nos quedamos con la negligencia. Una negociación complicada y habrá que ver cómo zafamos, porque de repente no tenemos ninguna ahora. Tenemos las ganas, porque esto fue así, ¿recordás? Nos arrancaron con el miedo hasta que estuviera la vacuna. Estuvo la vacuna, pim, bien, vamos, está la vacuna. Después, obviamente, todo se paró hasta que viniera la vacuna y apareció la vacuna. Y todo el mundo se fue para un lado y nosotros nos fuimos para otro. Bueno, nosotros nos fuimos a Rusia. Bueno, también, qué sé yo. Palabra más, palabra menos. Nos vamos a terminar vacunando con la rusa, pero no vamos a terminar vacunando. Esa era la buena. ¿Sí? Ahora resulta que tampoco está la rusa porque no hay. Las que vinieron las están poniendo. Creo que bueno, en Coronda llegaron algunas. Puede ser que la gente que son esenciales. Porque no me joda, la Cámpora no es esencial en este país. Para que se vacunen, ¿entendés? No tiene, hay que ser un poco lógico, no hay que ser tan, viste, para uno de ellos no hay nada mejor que otro de ellos, y al que no es de ellos ni justicia, viste, estas cosas que venimos mascullando de hace tanto tiempo, me parece que pasa un poco por ahí. Y si realmente esto es así, como se está corriendo, sería realmente asqueroso. Asqueroso. Lo que dijo Sarlo los otros días por televisión, que dijo que le ofrecieron la vacuna por abajo de la mesa, eso es asqueroso. Es asqueroso. Realmente están haciendo un manejo político de la vacuna, que se van a vacunar los que ellos quieran que se vacunen. Entonces no. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Ser meros espectadores de estas cosas. Convengamos que nosotros desde acá, y viste, toma en coronda, qué sé yo, todo bien, pero al menos sabelo, al menos no podés no saberlo. Construís una idea a partir de saber todas estas cosas que por ahí te dan bronca, ¿no? Qué sé yo. En el Reino Unido se realizó un experimento combinado de vacunas para obtener un mayor nivel de efectividad. Dicen que poniendo la primera dosis de una vacuna y la segunda dosis de otra, no me preguntes cuál, pero es así, se obtiene mayor nivel de inmunidad. Hay un gran pedido de vacunas de Brasil. Están pidiendo comprar 33 millones de dosis para los empleados. Y en Brasil, ya que ahora viene encontraron una variante de la cepa nueva, Entonces, es como que nunca terminás. Cuando vos encontrás el bicho para tirarle, no solo que se te corrió del lugar, sino que es otro bicho que no le podés tirar. Es muy complicado. Entonces, encontraron más de 20 versiones de variantes de la cepa nueva que estaba en Brasil, que a su vez era parte de la cepa esa que vino de Inglaterra. ¿Te acordás que salió en Inglaterra el problema? Y una muy complicada que detectaron, no te digo el origen porque no sé, pero comentan que tuvo centro en Río Grande do Sul. Río Grande do Sul es la primer provincia del sur de Brasil que limita parte con la Argentina, pero en ciudades que están muy cerca de Uruguay. No sé si conocés, pero Uruguay y Brasil, en Río Grande abajo, viste, cuando pasás una calle y estás del otro lado, vos venís caminando del lado de Uruguay y pasás una calle y tenés la brasilera. Bueno, imagínate cómo controlás. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Cierta atenuación en la cantidad de infectados en este país. Hay menos casos, se confirmaron al menos menos casos que la semana pasada, y esperemos que esto siga así. Ha llegado al país una máquina, no sé si viste en la semana, que fue a parar al Instituto Malbrán, que es una de las pocas cosas que quedan creíbles todavía, para analizar si hay mutaciones en la Argentina. La máquina sale $1 millón. Y llegó esta semana para trabajar sobre estas cosas, ¿no? Para trabajar sobre las mutaciones del coronavirus, del virus, mejor dicho, de las cepas nuevas, porque de las otras ya están medianamente estudiadas. Es muy probable que empiecen las clases, y digo muy probablemente porque todavía no se sabe. Viste que ahora hay clases oficialistas y clases de la oposición. Es muy loco esto. Realmente te parte la cabeza, pero bueno. Hay clases oficialistas, las provincias que responden al gobierno, cuyos gobernadores responden al gobierno, tienen un planteo, y las provincias que no responden al gobierno tienen otro. Entonces va a haber clases oficialistas y clases de la oposición. Debido a las protestas de los sindicatos respectivos, porque en las provincias oficialistas los sindicatos arreglan. Quédate tranquilo. Y bueno, si no, preguntate dónde está el sindicalismo nacional en este momento. Yo te voy a decir dónde está el sindicalismo nacional. Siempre, ¿no? Siempre. Dijimos que había que nivelar para arriba. Siempre. Hay que nivelar para arriba. Ojalá todos podamos ganar más dinero. Ojalá tengamos todos sueldos grandes, porque todo nos haría bien, nos haría felices. Ahora, me parece, ¿cómo te diré? Desmesurado. Y no porque no se merezcan ganarlo. No porque... Pero me parece desmesurado el aumento que le dieron a los bancarios. piso, 106 mil pesos va a ganar un empleado bancario, de ahí para arriba con todas las categorías, y un bono de regalo, un bono de regalo, consiguió la bancaria, un bono de regalo de 80 mil pesos, también por categoría. O sea, un regalo de 80 lucas y 106 de más por mes para la categoría más baja para arriba. En este país, en este momento, donde un jubilado cobra 20 lucas con suerte, ¿viste? Es muy desmesurado. Ahora, vamos a ponerlo al revés. Si a los bancarios le dan 106 mil pesos al sueldo inicial, y eso es lo que ellos piensan que hay que cobrar, la puta que estamos lejos, ¿se entiende? Es decir, por ahí a nosotros nos da cosita lo que vayan a cobrar. Es decir, mira, todo el mundo putea, ¿no? Ahora, si el rigor de verdad, lo que corresponde que cobre una persona para tener una vida digna de un trabajo, en este caso el bancario, hay que cobrar ese dinero. Estamos cada vez más lejos. Estamos muy complicados. Y encima nadie va a tener un bono de 80 lucas. Anda a decirle a un jubilado de 80 lucas. Anda a decirle a cualquier empleado. Decirle a un cuentapropista. Decirle a un tipo que se levanta todos los días a hacer algo, si es que puede. Con este país con la economía fundida. Entonces, un hecho como estos nos pone ante la disyuntiva de por ahí putear, porque si no pueden ser, no pueden manejar tanta plata. Y la otra dice, che, y si tienen razón, y si en rigor de verdad lo que tienen que ganar es eso, porque obviamente se lo van a pagar, ¿no? Es un gremio fuerte, el bancario ha conseguido. Y bueno, ¿y camioneros? ¿Cuánto está el sueldo base de un camionero? Y ojo, no estoy en contra de que la gente gane dinero. Ojalá ganáramos más todos. Y no es plantear una pelea de ricos contra pobres, o pobres contra ricos, cuando vos quieras. No puede hablar de rico de un empleado. ¿Entendés? Pero de repente, viste, en estos momentos se borran todos. Seguramente va a haber esta semana, no sé, el número 10, aumento de la nafta. Con lo que se va a llegar un 25-26%. ¿Dónde está el gremio de camioneros? Porque no sé, los camiones, no sé a qué andan, la energía solar. ¿Entendés? Digo, no pasa nada. Está todo bien. Está todo bien. Gobierno peronista. Tema justicia. Porque ahí creo que vamos. Ahí es todo el despelote tapa justamente estas cuestiones que son, las que en el fondo dejan, así entre comillas, tapar determinadas otras cuestiones. Mirá, lo de Formosa realmente fue terrible. Ya ahora Infran aflojó un poco en su tesitura, pero habló Luis de Lía y pidió esta semana intervenir los medios de comunicación y meter presos a cuanto periodista ande dando vuelta por la Argentina. Así nomás. De Lía dijo que hay que hacerse cargo de las críticas, y eso implica que debiera haber decenas de periodistas en las cárceles, que es donde debieran estar los mentirosos. De Lía, te cuento por la duda te hayas olvidado, tiene una condena y salió por miedo a contraer el virus en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Pasó y no volvió, como tantos otros. Y Vudú sigue afuera, y esta semana se pidió, bueno, de parte del fiscal Marijuán, pidió al juez Casanelo que cite a Victoria Donda, viste, por esto que le hizo un favorcito a la empleada con la que se peleó, le dije, tranquilo, yo te doy laburo en mi ministerio. De divinos son unos divinos. Y confirmaron a Ramos Padilla como juez electoral de La Plata, ese que le hizo el quilombo enorme al periodista de Clarín, ¿te acordás? Que lo quería meter con pata y todo adentro. Bueno, en fin, así estamos. Hay una serie de hechos también combinados con lo que es el avance de la causa de los cuadernos. Por un lado, declaró el hijo de Lázaro Báez, que dijo, yo no tengo la culpa la tiene mi papá. Yo no hice nada por mí, yo hice todo lo que dijo mi papá. O sea, simple, ¿viste? Este chico no tiene opinión propia, entonces le echó toda la culpa al padre, que te aclaro, ya todavía sigue en su country con prisión domiciliaria, sin causa justa todavía, ahí está, dando vueltas. Terrible. Hay Hay esta semana un hecho bastante interesante que se dio en nuestra zona, digamos, zona porque los abarca como zona, Santa Fe y Coronda, con la aparición de un video donde una declaración que hace Diego Degano a los medios de Santa Fe, concretamente a los diarios, al Uno y al Litoral, hablando como que desde su óptica el Maratón Río Coronda no debía hacerse más. Se armó un quilombo, ¿viste el quilombo que se armó? Bueno, obviamente el maratón es parte de la cultura de esta ciudad, sin duda. El maratón es algo nuestro. Creo que es el sentimiento popular de la ciudad y de la zona, que el maratón es parte de la cultura de Coronda. Si vos recordás, hace 15 días hablábamos con Carlos Larriera en este programa, que un poco, bueno, nos dejaba ver estas cuestiones, ¿no? Hablar del maratón del recuerdo y hablar para adelante, que es complicado. Entonces, por ahí eso de pensar de que todo el tiempo pasado fue mejor y traerlo a esta realidad difícil, complicada que estamos viviendo, es todo un tema. Degano sale y dice esto en referencia a que las pruebas de natación de aguas abiertas, que ya son pruebas olímpicas a partir de hace muy poco tiempo, y que entre otras fue la Santa Fe Coronda la que hizo posible que las aguas abiertas lleguen a ser olímpicas, estas pruebas son de 10 kilómetros. Y si de repente la Olimpiada se hace de 10 kilómetros, este tipo de pruebas, o va a haber en el mundo más pruebas de 10 kilómetros que pruebas de las otras, y en las otras incluye todas, ¿no? Se hace la referencia de arranque a la competencia del lago Magog de Canadá, donde tiene una prueba, la prueba tradicional y otra prueba más. Pudo hacer las dos. Y un poco creo que es lo que, a dónde vamos. Yo entiendo que el maratón es parte de la ciudad de Coronda, es parte de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Desvío, que es nuestra y la sentimos como propia. Pero también siento, a ver, primero la bronca de lo que dice Degano, porque sabemos que Degano ya directamente está jugando para Santa Fe para quedársela en el dique, como hizo el año pasado. Un gran negocio para ellos, y le importa tres huevos si se hace o no se hace la Santa Fe Coronda, porque en definitiva no le va a redituar, no es redituable para ellos, y si el futuro pasa por ahí, van a ir ahí, porque en definitiva ese es el futuro. Ese es el futuro de las aguas abiertas, 10 kilómetros. Ahora, todo lo otro, que es el folclore, que es lo que nos gusta, que es el colorido, que es el traer, el venirse, las radios transmitiendo, bueno, todas estas cuestiones, para nosotros, que es nuestra maratón, entiendo que va a ser bastante difícil de poder seguir haciéndolo, ¿no? Si bien ya tiene fecha, es en noviembre. Y ya dice que está dado las condiciones como para que se haga. Pero que hay un futuro en donde necesariamente va a quedar medio complicado el hecho de poder hacer. Lo bueno de me parece, más allá de todas las puteadas y más allá de todas las cosas que se comió Degano, es que nos toca esta cuestión del orgullo corondino, ¿viste? Esta cosa del adentro, que si no nos pueden sacar el maratón, que se cree ese atorrante, mirá Degano y la... ¿viste? Bueno, todo lo demás. La maratón no es de él, lo hicimos nosotros. Yo te puedo decir con conocimiento de causa quienes hicieron el maratón. Años hemos compartido con el Negro Finochetti acá, que es uno de los hacedores del maratón. Hemos hablado con Carlos, con Carlos Larrera, que es uno de los hacedores del maratón. Y todos los tipos que se rompieron el tuje para hacer el maratón. Para hacer el maratón a pulmón, que pusieron de la de ellos para hacer el pulmón, para hacer la maratón. Que sacaron plata de su bolsillo, que dejaron sus casas, que se fueron a laburar, que, en fin, toda esa construcción a los 60 años, que después apareció un señor Degano, el hermano de Diego, y otro señor, Micosi, y armaron una sociedad donde empezaron a tener que poner plata para poner la prueba para que sea mundial, reconocida a nivel mundial. Y la FINA, que es el órgano rector a nivel internacional, tiene sus pautas. La maratón tiene que tener tanta cantidad de plata en premios, esto y lo otro, que requieren plata. Y ahí salieron a buscar los sponsors. y ahí se consiguió. Y una maratón no se concibe sin plata del Estado. Si el Estado no pone plata, la maratón no se hace. Entonces, necesariamente hay un antes y un después entre las ganas del negro. Lo tomo al negro como ejemplo, al negro Finochetti, Pela, toda esa gente, que mis tíos, mi viejo, que laburaron a pulmón, y el posterior desarrollo, así entre comillas, profesional del maratón, donde privó más la plata que el esfuerzo, donde le pagaron a la gente que venía, donde se movía todo en base a plata más que a esfuerzo. Tomaron el ejemplo del esfuerzo del inicio, que llegó hasta un punto, y después con plata suplieron la voluntad. Ahora, llegado a este punto, donde pareciera, entre comillas, que nos sacan el maratón, todos nos agarramos los pelos, decimos, ¡oh! Nos sacan el maratón, no puede ser, ¿a dónde va Coronda? Siempre Coronda, perdiendo Coronda, otra vez perdemos, qué sé yo. Y la pregunta del millón es, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba toda esa gente que putea porque te sacan el maratón, porque lo perdemos? ¿Qué hicieron para que se quede? El año pasado, que no se pudo hacer, más que putearlo a Nacho Páez en la bajada de la prefectura, me acuerdo porque lo vi. Se lo querían comer a Nacho, ¿entendés? ¿Qué otra cosa hicieron durante el año? Esto es simple, esto es animémonos y vayan. Esto es sentarse en Coronda a esperar la llegada del maratón. Pero durante el año, rascarte un huevo todo el año, porque hay otros que lo tienen que hacer, siempre hay otros que lo tienen que hacer. Nunca nadie decide por sí, se arrima, y te digo con la experiencia de haber estado adentro. Y te hablo de la experiencia de tener particularmente bastante experiencia institucional en Coronda, yo particularmente, como para decirte lo que es el trabajo de las instituciones, y quién se arrima y quién dispara. Tengo 20 años de club de regata, tengo 6 años de Cosarco, tengo un año de APYME, tengo liga de básquet, tengo, bueno, montones de cosas. Y te puedo decir con conocimiento de causa, 2 fiestas de la frutilla, que la gente no labura, te quedás sin gente. Pero toda la gente te putea cuando después hay el evento, y el evento no sale, o sale como que no les gusta. Y vos te rompiste el tuje durante todo un año para tratar de hacer un evento que es un día o 2 días, y te sale mal y todo el mundo te putea. Pero le vas a vender una rifa, le anticipás una entrada, le decís que colabore y todos se ríen. Entonces, a ver, entiendo que el maratón es nuestro, me gusta, lo adoro, lo quiero, es Coronda, sí. Ahora, dejémonos de joder con el folclore y pongámonos a laburar. Mucha gente escuché esta semana diciendo, y vamos a hacer una Santo Tomé Coronda, si no quiere de gano, viste, porque la van de guapo, y si no la quiere de gano, qué sé yo. A ver, entiendo por lo que sé que el maratón se va a hacer. Se va a hacer en noviembre, como corresponde, en fin, veremos. Pero lo que sí me da bronca es la cantidad de tipos que hablan al pedo, tipo de hombres y mujeres, ¿no? Que se rasgan las vestiduras por algo que no hicieron un carajo. Entonces, ponete la camiseta de Coronda, ponete a laburar por Coronda, hace algo, no sé, no te digo, no sé si en la maratón, en la cooperadora de tu escuela, en el club de tu barrio, en la vecinal, hace algo por Coronda. Tenemos que cambiar de una vez por todas este paradigma cultural que tenemos, que nos dice que tenemos que recibir todo. Ah, y por sobre todas las cosas gratis. Porque querés cobrar una entrada y no podés porque te putean. Querés cobrar un estacionamiento y no podés porque te putean. Y te digo de la experiencia de haberme clavado 2 años en los estacionamientos del maratón en la entrada de Coronda. ¡Te putean! Entonces, a ver, vamos de nuevo. El maratón se va a hacer. Vamos a hablar con Marcelo Micosi cualquier día de esto para confirmar esta cuestión. Ahora, empecémonos a mirarnos a nosotros. Si nosotros no nos recuperamos como comunidad que se preocupa por las cosas que suceden en la ciudad y por este tipo de eventos que requieren necesariamente mucha gente para hacerlo, se va todo. Así perdimos el Precosquín, por ejemplo. El Precosquín era así, con esfuerzo, gana, laburo, transpiración propia, entre lo que también estaba el negro Finochetti. ¿Qué pasó? Y viste, no sé, qué sé yo, pim pum, se lo llevó a Galvez. El Precosquín se empezó a hacer en Galvez. La Sole salió del Precosquín de Galvez. Mirá qué bárbaro, ¿no? Y como eso perdimos un montón. Entonces después empezamos. ¿Y qué querés con Coronda si nadie se calienta? Y viste, porque somos así, porque esto, porque nada dura, porque... ¿Y si vamos al revés? ¿Y si alguna vez nos planteamos quererla? ¿Y si alguna vez nos planteamos hacer? ¿Y si alguna vez arrancamos de una vez por todas diciéndole a los chicos que Coronda es un hermoso lugar? En vez de decirle, ¿qué querés con Coronda que no se puede hacer nada? Que los chicos, ¿qué graban? Y no se puede hacer nada en Coronda. Vamos al revés. Repensemos diferente la ciudad. Tenemos una hermosa ciudad. Tenemos un montón de cosas por hacer. Me parece que es hora de cambiar la manera de pensar sobre nosotros mismos. Es la única manera, porque nadie nos va a tocar con la varita mágica para decir, señores, ustedes son superdotados y merecen de por vida recibir todas las cosas gratis. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.